les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más, una cita más a este programa, a esta revista radiofónica que durante unos 120 minutos, algo más de 120 minutos esta noche, os acompaña ofreciendo aquellas noticias que nos interesa a los que amamos el mundo del misterio, de la conspiración, de las leyendas. En definitiva, un programa que hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche, con un menú apasionante, muchísimos temas y muy buenos. Tenemos aquí a varios del equipo de colaboradores habitual de este programa. Y por supuesto todos dispuestos a ofrecer unos grandes documentos, unas magníficas investigaciones, a traer pues esa otra parte que desconocemos, en muchos casos porque no se ofrecen los medios de comunicación, pero que aquí tiene cabida. Por supuesto que voy a empezar por los agradecimientos, como hago casi siempre, pero en este caso de forma más efusiva, porque son cada vez más las emisoras a nivel nacional e internacional que descargan nuestros programas vía iVoox. Vosotros también lo podéis hacer en nuestro canal de iVoox de Voces del Misterio. Y lo emiten, lo redifunden en todos aquellos lugares donde tienen sus puntos de emisión. A todos ellos, muchísimas gracias, y a todos los oyentes, pues, por supuesto, un fuerte abrazo de parte de todos los miembros de este equipo de Voces del Misterio. Forma de ponerse en contacto con nosotros. En breve abriremos la ventana de Facebook y, por supuesto, Twitter ya está abierto. Facebook, Voces del Misterio, tal y como suena, Voces del Misterio. En nuestro Twitter es Voces DL Misterio, Voces DL Misterio. Y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto en minúscula, vocesdelmisterio@gmail.com. Ahí podéis podéis mandar vuestras quejas, sugerencias, felicitaciones, parabienes, aceptamos regalos, aceptamos de todo. La verdad que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, sobre todo si estos son económicos, muchísimo mejor. Lo agradecemos además de corazón. Dicho lo cual, voy a pasar a leer el menú del día, o lo que es lo mismo, el índice de esta revista radiofónica. Vamos a empezar con una mezcla que, aunque puede ser un poco extraña en un principio, a buen seguro veremos la relación que tiene, porque ¿a quién no le ha pasado que tiene un animal en casa y quizá tenga una percepción extrasensorial mayor de lo normal? Ana Garrido nos va a hablar de animales y misterio. José Apolo, que como siempre viene ataviado con una serie de elementos que ya lo describiremos a continuación, y él nos va a tratar, vamos a sumergirnos en esa crónica casi negra con las envenenadoras de Naguirev. María Ángeles Leiva, esta noche, en la mitad de la revista radiofónica, terminará con ese coleccionable sobre runas, la segunda parte, y por supuesto vamos a estar perfectamente preparados para poder tomar esas piececitas y realizar así el oráculo que queramos a nivel personal. Pepe Cabello, nuestro hombre dato, él nos va a hablar de un tema que a mí me ha desconcertado, por lo menos por el título que me ha propuesto, me ha desconcertado. Se trata de Despertando a Verónica, a ver quién será Verónica y por qué hay que despertarla. En el penúltimo lugar vamos a ofrecer un documento reciente, una investigación de hace muy pocos días en un edificio oficial. No vamos a desvelar nada hasta que llegue ese momento. El documento nos lo trae nuestro compañero David Flores, Lorenzo Cabeza, y nuestro amigo Pedro Pilar, que estará aquí con nosotros en el estudio. Y para finalizar, la guinda del pastel, esa grabación, ese gran reportaje que ofrece nuestro compañero José Manuel García Bautista. Hoy se plantea una duda: ¿Cristóbal Colón sabía dónde se dirigía? Muchos de aquí de la mesa pensamos que sí y otros que no. Aquí estamos en el debate, pues esperamos que esta noche aquellas personas que también tengan esa diatriba la solucionen. Así que no vayáis, porque si pestañeáis siquiera, os perdéis la introducción del programa. Pasamos la hoja y en breve empezamos con esos animales y misterio. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. ¿Quién no lo ha pasado? ¿Quién no tiene una mascota en casa y ha visto que en ocasiones se ha quedado fijo en un punto o ha realizado algún tipo de acción extraña? Ha ladrado si es un perro, maullado de forma un poquitín rara si es gato. En definitiva, ¿quién no ha visto que su mascota, aquel ser vivo que quiere casi casi como a sus hijos, no ha realizado en algún momento algo no extraño, sino un movimiento, una acción que no tendría mucha lógica, ¿no? Y que en algunos casos incluso nos asusta. Yo puedo decir que en algunos momentos yo tengo una mascota, mi Casper, un gato, se ha puesto Casper por el color que tiene, que es un color gris fantasma, es verdad, gris fantasma. Y pregunta yo, eso, ¿cuántos sí. fantasmas has visto tú, Guise? No, es que es un color blanco grisáceo, que eso sí los he visto. Ah, vale, vale, anda, blanco grisáceo. ¿Anda o flota? Mi gato anda. Ah, vale. A ver si estamos, que mi gato no ha fallecido, afortunadamente. Cuando fallezca a lo mejor lo veo flotando, pero de momento le veo las patitas. Bueno, pues sí se queda muchas veces, a lo mejor va andando, y de estas veces que se queda, pero clavado, mirando un punto, y yo lo miro, y él mira al punto, no me mira a mí siquiera. Y digo, una de dos, o está, tiene una ligera problema psicológico gatuno, o está viendo a alguien. Bueno, Ana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Nos traes un tema que seguro le interesa a muchísima gente. Particularmente, pues como hemos dicho, a todas aquellas personas que tienen un animal en casa, una mascota, y que, bueno, tenga ese comportamiento un poquitín extraño en algunas ocasiones. Pues efectivamente, hoy, pues aquellos a los que nos encantan los animales, vamos a estar en nuestra salsa, porque vamos a combinar misterio y mascotas, además de otras cosas como viene siendo ya habitual, ¿no? Uh-huh. Se ha hablado muchísimo en la mitología, en diversas investigaciones sobre este tema, y creo, bueno, pues que es una opción bastante interesante, ¿no? Gatos, perros, fenómenos paranormales, son una relación que no es nueva y que, pues como bien contabas, es bastante más frecuente de lo que pensábamos. Veréis, arrancamos recordando un caso que nuestro compañero José Manuel tuvo la oportunidad de investigar. Sí. Nos vamos a situar en los alrededores de Sevilla, una familia que cuenta pues con un miembro canino, un dócil y precioso pastor alemán. Se llamaba Rocky y fue siempre pues uno más en la casa durante años. Su propietaria padecía diabetes y, bueno, pues como enferma de dicha enfermedad, pues tenía que estar muy controlada, ¿no? Siempre controlando el nivel de azúcar en sangre. Y el perro, pues siempre estaba pendiente de ella, la acompañaba a todas partes y demás. ¿Cómo es lógico? Pues los años no perdonan. Una noche, Rocky empezó a respirar mal y, bueno, pues la decisión fue dura, pero la familia, pues no quería que sufriera. Entonces, pues viendo que no había solución para él, tomaron la decisión más horrorosa que puede tener que tomar un ser humano. Entonces, bueno, pues lo durmieron y así pues se fue sin traumas. Hechos polvo por todo lo que habían pasado, lógicamente, volvieron a casa y lo enterraron cerca del parque de juego de los niños, de los nietos que tenía este matrimonio. Unas semanas después erigieron un monolito con el nombre de Rocky y obviamente ni siquiera se planteaban el volver a tener perro porque, bueno, pues, y más, claro, cuando ha sido reciente, eso duele tela. Por supuesto que sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues Marta, la propietaria, unas semanas después, una noche, empieza a encontrarse mal. Como si, bueno, pues como si estuviera mareada, ¿no? Su marido había salido a comprar algo para cenar y estaba sola en casa. Pero cada vez, además, se iba encontrando peor y peor. Y al final cae al suelo casi inconsciente. Entonces, como a lo lejos, como si estuviera lejano, ¿no? Empieza a sentir como algo le chupa la cara y llora al lado de ella. Vaya. Como lo había hecho Rocky a lo mejor en otras situaciones cuando había tenido una bajada de azúcar, ¿no? Intentaba reanimarla a base de lametones, el animal. Ella apenas podía moverse. Además, el teléfono lo había dejado en la habitación. Y bueno, pues apenas pudo murmurar Rocky, tráeme el móvil. Automático, evidentemente, porque de sobra sabía ella que Rocky ya no estaba, ¿no? Muy poco después, siente como algo le da en la mano, como si se lo empujaran, y no era ni más ni menos que ese teléfono móvil. Y Marta finalmente pudo pues hacer la llamada de emergencia, gracias a la cual salvaría su vida. O sea, él sintió el lametón y después el móvil se desplazó hasta donde ella estaba. Efectivamente, el móvil, que estaba en otra habitación, en su dormitorio, llegó a su mano. Entonces, ella no puede encontrar explicación a aquello. O sea, ella no es capaz de explicar cómo es posible que el móvil de estar en su habitación acabara en su mano. Solamente sabe que el teléfono apareció ahí. Y evidentemente, pues juraría que fue su perro. ¿Vale? Porque era, digámoslo así, una dinámica que el animal que el animal tenía, ¿no? Ya. Entonces, bueno, la verdad que es un caso como poco curioso. En este caso lo que nos estaríamos encontrando con que la aparición no es una persona, sino un animal. O sea, estamos hablando ya de apariciones de animales. Efectivamente. Estamos acostumbrados, fantasmas típicos, todos tienen que ser personas. Y estamos hablando de la aparición de un animal. Efectivamente, aunque pues se suele hablar de fantasmas, además, de animales transeúntes que se ven en la calle y de pronto desaparecen. Hay vídeos incluso, bueno, pues habría que también ver si son ciertos o no, ¿no? De perros que aparecen y desaparecen para no ser atropellados. Sí. Cosas así, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de, pues bueno, que tienen una serie de facultades, pues perros y gatos que están en casa. ¿De acuerdo? Tienen, además, se dice normalmente que tienen un alto grado de sensibilidad para las apariciones. No solamente que ellos puedan aparecer, sino que también tienen esa sensibilidad para apariciones de otros, de otros entes, e incluso premonitorios. O sea, capacidades premonitorias. Vaya. Es cierto que existen religiones que afirman que los animales no tienen alma. ¿Vale? Yo conozco una muy... con mucha con mucho peso en el mundo, sí. Pues si no tienen alma, en principio no podrían tener una vida en otro mundo. Y sin embargo, una observación más detenida, más detallada, nos va a llevar a concluir que puesto que el ser humano como forma de vida es energía... ¿Vale? Nada nos impide pensar que otras formas de vida también lo son. Claro. ¿Vale? Y de hecho, las relaciones entre personas y sus animales de compañía están basadas precisamente en eso, ¿no? En intercambios de energía. No nos vamos a acordar de César Millán. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay muchas tendencias últimamente que hablan de eso, ¿no? De que los animales y las personas nos entendemos de esa manera. Sí. Entonces, pues oye, los animales entonces podrían al morir seguir el mismo proceso que los seres humanos. Claro. Y entonces, pues a priori podrían manifestarse exactamente igual que el fantasma de una persona, porque son energía. Claro. Hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Hombre, los animales, es que eso de separar aquí sobre si la persona tiene alma o no tiene alma con respecto a un animal, es que somos animales. O sea, yo en el momento en el cual me dicen que un animal lo es por el hecho de tener una serie de características, el ser humano no lo es por el simple hecho de tener una mente racional, quien la tenga. Efectivamente. Quien la tenga, y salvéis el que pueda, porque yo creo que racionales, yo creo que somos de todo menos racionales. Yo cuando se ve algunos documentales sobre naturaleza, nos damos cuenta de lo poco racionales que somos los seres humanos en muchas ocasiones. Son muchos los casos detallados de apariciones de gatos y perros, pero quizá se hable más de sus cualidades en nuestro plano existencial, ¿no? Efectivamente, es lo que te estaba comentando, que no es nuevo. Bueno. A los gatos históricamente ya se les habían atribuido cualidades sobrenaturales. Sí. ¿Vale? Hubo momentos en que eran características muy positivas, como por ejemplo pues en el antiguo Egipto, donde había una diosa que era Bastet, que es representada con cabeza de gato, y que se encargaba de guardar pues el hogar y la familia, entre otras cosas. ¿Ah? Buen Dios. Estaba, sí, a mí me gusta. De hecho, tú sabes que mi gato llevaba también ese nombre, ¿no? Sí, claro, es. En ese momento estaba prohibido matar a los gatos y la pena por hacerlo, ojo, nada más y nada menos que era de muerte. ¿Sabes la razón por la cual había pasado eso? Pues fíjate, no la he conseguido encontrar. Pues yo si lo voy me a explicar. La cuentas, yo lo voy a explicar. Seguro que los oyentes lo van a agradecer. En antiguo Egipto, los silos de grano que estaban dentro de los templos eran ofrendas para los dioses. Esos granos estaban sagrados dentro del territorio, el terreno en el cual estaba ubicado ese templo. Con él se realizaban los alimentos que solamente comerían pues los faraones o bien los sacerdotes. El problema es que, como todos silos de grano, tenía ratones. Obviamente, sí, había que meter a el animal que cazaba estos ratones para erradicar ese problema. Bien, en el momento en el cual metieron a los gatos dentro de los templos, estamos hablando de dinastías, la octava dinastía. Desde la octava dinastía empezaron a meter a los gatos en los templos, los gatos se comían los ratones, los granos se salvaban, obviamente había que coronar como dios a ese gato. Y desde ahí no solamente se coronaron como dioses, sino que estaba terminantemente prohibido terminar con ellos, porque precisamente libraban al grano sagrado de esos pequeños animalillos que eran, pues eso, unos total y absolutamente eran unos señores, unos bichitos que eran irreverentes con los dioses. Así que ya sabéis la historia. Totalmente. Pues fíjate que los egipcios no eran los únicos que valoraban a los gatos. He encontrado leyendas celtas que decían que los ojos de los gatos representaban las puertas que conducían al reino de las hadas. Esto es muy bonito. Hombre, pero muy bonito. Es muy bonito. Muy bonito. Entre los galos, ya nos vamos para otra parte, entre los galos se castigaba la muerte de un gato con el equivalente a una oveja y su cordero. Cuidado, porque en ese momento una oveja y su cordero tenían muchísimo valor. Muchísimo. Efectivamente. Bastante, bastante. O bien, y esto es muy curioso, con la cantidad de trigo que era necesaria para tapar el cadáver del gato, suspendido por la cola y con el hocico tocando el suelo. ¡Ostras! Y eso era tela de grano. Yo pensaba que era horizontal, igual, si horizontal con un puñadito va. Pero colocarlo vertical el gato, decir, no, hasta aquí arriba todo grano, echa la grano ahí. Efectivamente. Echa granito. Efectivamente. Claro que luego llega la Edad Media y se fastidia todo. Ya. ¿Por qué? Pues porque se les relaciona con las brujas. Sí, así. Lamentablemente, se empieza a decir de ellos, bueno, que son emisarios del diablo, representaciones de las brujas, que son sus, en fin, sus lacayos, y evidentemente pues se les inflige todo tipo de castigos a estos pobres inocentes bichitos. A estos señores del cristianismo que copiaron el 80% de la creencia de Egipto, había que eliminar todo lo que oliera a Egipto para que ellos tuvieran la única patente del sistema religioso nuevo creado y demás, y abandonar así a los dioses, menos a una que no pudieron, muchos casos a Isis, que la vemos muchas representaciones en las vírgenes galactofusas, que eso no pudieron eliminarlas. Y la Virgen es negra. Y al pensar que eran, pertenecían a las brujas, pensar la que montaron en la Edad Media con la peste negra. Ya ves, eso. Efectivamente. Eso. Al eliminarlos, exacto, la rata que transmitía la pulga de la, ¿sí?, la peste bubónica, sí, pues es, así se nos dio. Polito, polipediente, así no fue, exactamente, así no fue. Bueno, y a día de hoy, ¿cómo está la cuestión, no? Venga. Bueno, pues se dice que se ve, que ven lo que no vemos nosotros, que su sensibilidad es muchísimo mayor que la nuestra, y que tienen la facultad de acompañar a sus dueños, aunque a mí no me gusta utilizar esa palabra cuando hablamos de relación con los animales, hasta el mundo del subconsciente o incluso en los viajes que nuestra mente realiza mientras que dormimos. Muchas personas afirman haber fotografiado también gatos fantasmas, es lo que decimos, ¿no? Hay imágenes donde se llegan a apreciar formas transparentes en escenas más o menos cotidianas. Los testimonios pues son demasiado numerosos también como para hacer caso omiso, pero los fenómenos más comunes pues son los gatos fallecidos que de pronto pues saltan en la cama de sus antiguos propietarios, o bien pues que se sitúan a su lado, caminan a través de las piernas, entre medias de las piernas, que tienen muchísimo esa costumbre, sí, y se les escucha maullar. Yo creo que es porque tiene una conspiración en contra de los seres humanos. Explica eso, Jesús. Yo creo que por la mañana nos levantamos, se cruzan entre las piernas para dejarnos caer y matarnos. Y entonces ellos se dominarán el mundo, porque no tiene otra explicación. O sea, tú te levantas para la mañana, ver gatos delante tuyo, y dices tú, o me quieres dejar caer, o es que es una conspiración contra mí, no tiene sentido. ¿Qué haces delante mía? ¿Sabes que soy más grande que tú, que peso más que tú? ¿Por qué te pones ahí? Pues para que tropieces y te caigas, lo único. Sí. Pues yo no sé si tendrán ganas de conspirar o no, pero fíjate que te voy a comentar el caso, un caso bastante curioso. ¿Te suena el caso del gato de Capitol Hill? En Washington. No. ¿No te suena? No. Bueno, pues durante más de 100 años, cuando había una elección presidencial o una tragedia nacional, las personas que trabajaban en el Capitolio informaron ver un gato negro que crecía hasta el tamaño de un león antes de desaparecer en medio de un salto. ¡Ostras! Y entonces, sí, tal cual. Ostras. Como si fuera una alerta, ¿no? De que, iba, de que iba a suceder algún cambio o algo que no iba a ser muy bueno para los Estados Unidos. Alerta te lo pone, ¿eh? No, desde luego. Si tú ves un gato, de pronto se convierte en un león. Desde luego, desde luego. De esta manera, pues el gato de alguna forma pues predecía cosas, ¿no? uh-huh. No es el único. El gato Oscar, pues también predecía el fallecimiento de algunos de los internos del geriátrico en el que vivía. Ah. Y encontramos también el caso de un perro que en Ohio, en el hospital en el que lo tienen como mascota, lo cual ya a mí ya me resulta curioso, porque un perro en un hospital aquí en España sería impensable, yo creo, salvo que fuera un perro guía. Sí. Pues allí lo tienen de mascota y, claro, yo supongo que los pacientes cuando lo ven aparecer en la habitación tiemblan. Porque huele el fallecimiento. Efectivamente, ya se viene como, un poco más para allá. Como son metralletas aquí en Sevilla. Bueno, también hay apariciones de otro tipo de animales. Las hay, ¿no? A ver, las hay, las yo traigo... Venga, vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar con las historias. Pues mira, fíjate, como decimos, ¿no? Perros y gatos suelen ser los más comunes porque pues están más unidos quizá al ser humano, ¿no? Pero también en caballos. Por ejemplo, podemos citar en una zona del río Hudson, en el condado neoyorquino de King, se dice que en ciertas noches se puede avistar a Nap. Nap es un magnífico caballo que es espectral y que va a galope volando a través de las colinas, ¿no? Según se dice, quien lo monta no es ni más ni menos que el mayor general Anthony Wayne, que es un héroe de la Guerra de Independencia entre 1775 y 1783. En el paso hubo una batalla en el paso de Storm King en 1779, que bueno, pues el caballo y el dueño fueron los responsables de poder avisar a los soldados británicos, ¿no? de poder advertir a las tropas estadounidenses de que venían los británicos, ¿no? Entonces se pudieron preparar para la defensa. Se dice que los cascos del corcel, esto que es así muy tal, desprendían chispas naranjas y azules. Entonces, en la oscuridad, y bueno, pues la capa del capitán ondeando y tal. A mí me falta un poco la bandera de Estados Unidos, pero sí. Que lo estaba pensando porque te lo he visto en la cara, ¿no? Ya yo un poquito... Pero bueno, ya está. No, está bien, sí, es una historia muy bonita, sí, la verdad que sí. Muy patriótica. ¿Alguna más? Más. Pues mira, nos vamos a Texas. El condado de Crosby, hay un lugar que es Stampede Mesa, que es la meseta de la estampida, que se dice que es uno de los más encantados de Texas. Y te cuento, algunos campistas, gente que iba de acampada o a pasar un poco pues el día con la familia, de cuando en cuando pues han contado que escuchaban el sonido de un gran número de vacas corriendo en estampida por el lugar. Solamente pues evidentemente para darse la vuelta, mirar y ver pues que allí ni vacas, ni estampida, ni nada de nada. Esta leyenda se origina ya por 1892. Por lo visto un grupo de vaqueros que conducían 1500 cabezas de ganado desde el sur de Texas hasta Kansas, se encuentra una meseta que tiene unos 200 acres de pastizales, donde había un risco que en uno de los laterales que tenía unos 30 metros de caída más o menos, y había allí ya un vaquero que llevaba pues creo que eran 50 animales nada más, era un rebaño más o menos, bueno, más o menos no, pequeño en comparación con 1500, eso no es nada, ¿no? Claro. Entonces él ya estaba preparando el campamento en medio de la meseta, no tenía otro sitio el pobre hombre, ¿no? Entonces estos que habían llegado le dijeron, mira, échate para un ladito porque es que si no tenemos que partir el rebaño nuestro a la mitad y luego vete tú a adivinar cuáles son las nuestras y cuáles son las tuyas. Claro. Pero este hombre se negó. Y como no le trataron demasiado bien, no se le ocurre otra cosa más que a medianoche espantar a las 1500 reses y generar una estampida que mató a dos de los vaqueros que llevaban el rebaño grande, ¿no? Claro, los otros, cuando se enteraron más o menos de lo que había pasado, o ataron cabos, lo tiraron por el risco para abajo. ¿Vale? Evidentemente. ¿No? Para que vean de cerca lo que hay abajo. ¿Tú has visto lo que hay abajo? No, pues lo vas a ver. Pues lo vas a ver. Por la vía. Cuando abajo me lo dice. Efectivamente. Asómate. mira, ¿no? Bueno, veráis, no veía nada porque le taparon los ojos, lo montaron en su caballo. Pero. Y allá que fue. Vale. Él y el caballo, los dos. Vaya. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues la meseta se volvió un lugar muy incómodo, no solamente para el traslado del ganado, sino también para otros viajeros. Y de hecho, allá por los años, bueno, hace por el 2000, una cosa así, había un testimonio de un señor muy ancianito, que se llamaba Lon Schuller, que recuerda que siendo niño a él le decían que no se pasaba por ahí, que no debían pasar por ahí, que mejor dejarlo ahí. Entonces, bueno, como veis, no solamente perros, gatos, sino caballos, vacas. Claro. Y osos. ¿Y oso? Eso te iba a decir, ¿oso también hay? Oso, bueno, vamos a ver los osos fantasmas, a ver si... ya lo que están vivos ya impone, pues imagínate, ¿no? Pues eso precisamente fue lo que pasó. Veréis, nos vamos a la Torre de Londres, a Inglaterra. Ya de por sí es un lugar que no es muy agradable, porque ya sabemos que entre los siglos XVI y XVII fue prisión. Y hubo unas pocas de decapitaciones y historias por allí, ¿no? 112 ejecuciones en 400 años no son pocas. ¿Vale? Bueno, pues llega el 16 de enero de 1816 y un guarda de la Torre Jewel, que hoy es la Torre Martin, contó que se había encontrado cara a cara con un gran oso pardo que merodeaba el lugar. El guardia asustado carga contra el oso utilizando la bayoneta, lo atraviesa y se estampa contra la pared que hay detrás. Vaya. Hombre, claro. Entonces, claro, aquí cualquiera me puede decir, mira, Pepe me está mirando como diciendo, ¿me estás contando de un oso en la Torre de Londres? Sí, yo te lo iba a decir, lo que pasa es que me he frenado, digo, claro. Un oso en la Torre de Londres, espérate. Sí. Oso en el bosque. No. Pero en la Torre de Londres. En la Torre de Londres. A ver, hay que tener en cuenta que la torre ha tenido muchísimos usos, y entre ellos, entre 1804 y 1828, tenía un pequeño zoológico que era visitable. En 1828 se cierra y se trasladan esos animales al zoo de la ciudad. Pero sí que había osos en ese pequeño jardín. Entonces, bueno, pues no es que se hubiera escapado el que tenían, sino que no saben muy bien cómo, pero este hombre pues lo vio por allí suelto. Le ha dado juego la Torre de Londres a los ingleses, ¿eh? Ha sido de todo, ¿eh? Un poquito más, y bueno, dentro de nada creo que va a abrir un supermercado allí, en la parte de la Torre de Londres, ya no se le queda. Ya le queda un supermercado. Ya no, un supermercado montó un chino. Allí hacen algo que utilizan, ¿no? Como aquí. Pues sí. No, la verdad es que es interesante esto, porque el documento que nos ha traído Ana, por una sencilla razón, porque muchas veces pensamos que el mundo de las apariciones espectrales solamente es propiedad de los seres humanos. Y no nos damos cuenta que en ocasiones hay también apariciones espectrales de animales que pueden ocurrir, que de hecho aquí están las pruebas que nos ha traído Ana, y que ahora pues podríamos ver la investigación paranormal bajo otro punto de vista, por lo menos ampliar un poquito más lo que estamos percibiendo, lo que registramos con estos elementos. Tal cual. Ana, muchísimas gracias por el reportaje que nos ha traído, y vamos a hacer una brevísima pausa, le damos la vuelta a la hoja, y nuestro compañero José Apolo está preparado para ofrecernos ese magnífico reportaje que nos trae a continuación. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Una serie de botecitos con dos tibias y una calavera en color así negro. Por eso no le he hecho mucha cuenta. Tú a eso no le he hecho mucha cuenta. Es una marca, ¿no? Sí. Lo que pasa es que veo ahí, veo debajo como si fuera una especie de etiquetita, este para una mujer del equipo, este para otra mujer del equipo, y veo ahí en un botecito yo veo el nombre de María Ángeles y me está preocupando. Mala cosa. ¿Me regalo perfume? Es que es un encarguito que me han hecho, pero tú no te preocupes, por lo de la etiqueta no te vayas a preocupar. Bueno, no sé, a ver, es que me trae los botes hechos, que yo creo que es un perfume, pero ahora el documento que nos trae se llama, el titular, Envenenadoras de Naguirez. No, pero no tiene nada que ver, No, me imagino, hombre, espero que no tenga nada que ver por el bien de la continuación del programa. Si veis que me pongo un poco cianótico o algo de eso, que alguien tome control de aquí de la nave y seguimos para adelante, porque yo espero que no tenga nada que ver. Vale, espero que no, pero bueno, conociéndote a ti, la fama que tienes, o sea, Polo, ya nos conocemos. Espero que no, pero bueno, a ver, las envenenadoras, qué difícil nombre, de Naguirez. Naguirez tiene que ser, me suena a mí un poquito más para allá de Estepa, pero de Sevilla, un poquito más para allá, ¿no? Vamos a volver una vez más a Hungría, Hungría. La tierra que tanta alegría nos ha dado en esta sección. Y vamos a ver uno de los episodios de asesinatos colectivos más prolíficos y prolongados en el tiempo de la historia del crimen, pero a nivel mundial. a nivel mundial. Pues sí. Uy, ¿qué me da esto? ¿Qué me da esto? Pues, como te he dicho, Hungría, esa tierra, corazón de Europa, en el que hemos tenido personajes como el CB de Báthory, que con su obsesión por la belleza pues fue capaz de asesinar a más de 600 jóvenes, o si no el gran Béla Kiss, que algún día trataremos de este asesino en serie. Te relacionas con personas muy alegres, veo, ¿no, Pablo? Hay gente interesante, aunque tú no lo creas, sí, esos son interesantes, tiene su gracia, además. Sí. Este mató 24 personas, 23 mujeres, más el amante de su mujer. Hombre, de propinilla. Tendría que caer uno que tuvo el fallo, ese fue el fallo, ¿no? Pero váyatela. Estos casos, desde luego, no ensombrecen en absoluto al que vamos a tratar ahora, que es el de las envenenadoras de Nagirev. Vamos allá, a ver. Nos vamos en el tiempo a 1911, a la pequeña localidad de Nagirev, un pueblo agrícola de la región de Tiszaszug. Uh-huh. A unos 150 kilómetros al sureste de Budapest. Ajá. En ese momento es cuando llega a ese pueblo una señora, una tal Julia Facekas, en el que llegó sola. Su marido al parecer había fallecido poco antes, víctima de una extraña enfermedad. Y pronto, pues dada la ausencia de médicos que había en la zona, se convirtió en una persona muy relevante porque era muy apreciada por sus labores en los partos. Ajá. También tenía la habilidad de dar recomendaciones médicas al resto de mujeres de la aldea, y que solían ser bastante exactas. Sí. Pues como en una región donde abundaba tanto la pobreza y el analfabetismo estaba en los niveles que estaba, pues una comadrona era considerada una persona sabia y digna de todo el respeto de la población. Pues bien, llegamos a 1914 y está ya la Gran Guerra. Uh-huh. Así que la mayoría de los varones de Nagirev son llamados a fila y para ser reclutados para defender lo que era el Imperio Austrohúngaro. Uh-huh. Paralelamente a esto, en el entorno del pueblo se utilizó como una especie de, digamos, campo de prisioneros de guerra, pero que más o menos, digamos, que gozaban de una libertad para moverse un poco, ¿no? Era como el campo de prisioneros que podemos tener en mente ya de la Segunda Guerra Mundial y demás. Pues como estos jóvenes extranjeros de otros países más modernos empezaron a pasearse por allí, por el pueblo, y contando que las mujeres pues se habían quedado solas. Ah, claro. Pues estas no tuvieron obstáculo así. Claro. Tuvieron un intercambio de impresiones entre los habitantes. Con ellos, algunas llegaron. Algo que. A tomarlos como amantes. En esos momentos no había televisión, no, en la radio tampoco había mucha, pues imagino que habría que divertirse con algo. No hay que olvidar que en esa época la sociedad rural húngara pues era una sociedad muy atrasada, sí, y con un índice de alcoholismo entre la población masculina tremendo. Uh-huh. Los matrimonios solían ser previamente concertados. Uh-huh. Así que cuando se encontraron en esta situación, pues digamos que estaban en la gloria. Que antes de conocerse por la crónica negra se conoció por otra cosa, ¿no? O sea, gente joven de otros países más modernos que venían y se habían quitado de en medio. Claro, claro. El problema es que esta idílica situación que había pues se truncó cuando termina la guerra y los esposos y prometidos pues regresan. Ya, hombre. Claro. Lógicamente, después del conflicto bélico, sí, lejos de que mejoraran sus ánimos, pues los que venían heridos, tullidos, alcoholizados. Vaya, regalitos. Pues esto para las mujeres que ya estaban cómodamente adaptadas al nuevo modo de vida que habían tenido durante esos años, pues la verdad que lo recibieron con una frialdad que... Claro, hombre. Que para imaginarse. Vamos, témpano de hielo en realidad. El caso es que no estaban dispuestas a volver a la situación de antes. Amigo. Y empezaron a pedirle consejo a Julia Facekas. Oh, me temo lo peor. Esta señora dijo, yo tengo la solución para vuestro problema. Oh. pues no era otra que dice, vamos a matar a los maridos. Así nos quitamos del problema. Espera. O sea, paremos la cinta un momentito. O sea, llegan unos señores presos al pueblo, en plan, bien, fornidos y estas cosas. Y llegan los pobres maridos que se han pegado un viaje de tiempo entre disparos y demás, que los pobres lo que quieren es intentar un poquito descansar de la guerra. Llegan allí y la señora se le ocurre, o sea, no habían muerto en la guerra. Tú tenías que, esto es como el destino final, ¿no? Tenías que haber muerto allí. Pues no, no vale que tú hubieras quedado allí. Vamos a darte boleto aquí un poquito. ¡Qué barbaridad! El caso que la señora Julia Faseca, junto a su ayudante Susana Olá, más conocido como Tía Susi, se dedicaron a la venta clandestina de arsénico. Madre mía. El arsénico lo tenían mediante la ebullición de tiras de papel matamosca que compraban en Budapest. Tú la idea. Si es... No, yo es que yo estoy por decir a Eduardo que corte el micrófono un momentito y hablar fuera del micrófono con él, porque... Pero lo de los botecitos no te vaya a preocupar. No, después lo que está contando no me preocupa, que nada, absoluto, vamos. Si lo que nos preocupa es que nos está escuchando, sí, José. Sí. Pues bueno, el caso es que las esposas ya desesperadas no dudaron en ponerse a comprar el arsénico. Claro. Y aquí es cuando arranca uno de los episodios de asesinato más prolongados de la historia del crimen. Más prolongado que el tiempo. ¿Cuánto tiempo fue, por Dios? Ahora vamos poquito a poco. Venga. Es que me tiene nervioso, te lo juro, va a ir matando poquito a poco. En 1914, sí. Cae el primero. Cae el primero. Peter Egedus. Ajá. Envenenado por su mujer y, claro, por los efectos del arsénico. Me vas a perdonar, pero el humor negro caían como mosca, ¿no? Efectivamente. No lo he pensado, pero es que siendo la única chica, bueno, ahora mismo. Muy bueno. La frase aquí era otra dimensión, ¿eh? Yo decirle a Pedro que uno de los botecitos pone el nombre de Ana. Continúa. Este fue el primero de una larga serie de asesinatos que se dieron durante 15 años. ¿15 años? Nada más. Ya como se convirtió en una tónica general entre las mujeres del pueblo, no costumbre. Ellas mismas se autodenominaban las fabricantes de ángeles. ¿Cómo? Espera, que me estoy quedando muerto con esto. ¿Cómo que la fabricante de ángeles? Se reunirían y le pondrían el nombre a la asociación que se llamaba La Fabricante de Ángeles. ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué solemne barbaridad! O sea, yo creo que de la barbaridad que has traído aquí, por esta la barbaridad más grande, concreta que se ha puesto en este programa. ¡Qué solemne barbaridad! El caso es que Naguirez llegó a ser conocido mundialmente como la aldea del crimen. Uh-huh. Pero ¿cuántas personas resultaron muertas? ¿A ti que te gustan las cifras? Hombre, yo sé que... ¿Y los datos? Es un dato, miedo me da datos. Según las fuentes, la cosa rondó a las 300 personas. Espera, un momento. ¿300 personas? 300 personas durante 15 años. Y mientras estaban allí los presos, estos dando vueltas, esperaba que cascara el marido para llegar con el... No, hombre, los presos cuando terminó la guerra se fueron. Ah, pero ya le cogieron el gustito. Pero dice, ¿y ahora quién aguanta aquí al mozo? Madre. Pero tú has sacado cifras, tú has sacado los números. No quiero. Estamos hablando de 20 por año. Es que más de uno al mes. Allí ser enterrador. Era negociazo. ¿De uno al mes? Más de uno el al mes. El caso, claro, es que... 300 hace como una... Sí, sobre 300. Claro. ¿Cómo nadie sospechó de esto? Pues había dos factores importantes. Por un lado era que el abandono social que era en esa época cualquier pueblo en Hungría. Sí. Y por otro lado resulta que un familiar de Julia Facecas, consciente de la historia criminal que había con la venta de arsénico y demás, era el que dificultaba cualquier clase de investigación y todas las defunciones las calificaba como muertes naturales. A ver, un momento. Había un señor que lo que hacía era decir, bueno, esto es muerte natural. Esto es muerte natural y era familiar de Julia Faseca. seca. Normal. Ah, o sea, está en el negocio de... Sí, era la comisión del arsénico. Vale. Por eso vale. Se salvó. Cobraba por firmar los partes de defunción. Y él comía en otro pueblo, ¿no? por si acaso. El caso es que empezaron a cogerle el gusto. No, sí, ya me imagino. Y ya la cosa se salió de madre. Porque ya no se dedicamos a matar a los maridos. No. Ya, sí, hombre, sí, es injustificable que nadie vaya a llamar normal, ¿entiendes? Por supuesto que no. Matar al marido alcohólico que viene y que te pega y que eso... No. Está mal, ¿no? Por supuesto, están las autoridades y las leyes para cargarse ese caso. Está claro. Pero ya la degeneración que llegó a la cosa fue tremenda. Ya algunas mujeres usaron el veneno para asesinar a sus propios padres, hijos, amantes y familiares cercanos. Ya cualquier historia, por envidia, por lujuria, por avaricia, cualquier pecado sí. que hubiera, pues nada, veneno y... Bueno, hay algunos casos que son ya particularmente ya escalofriantes. María Cardos asesinó a su amante, a su esposo y a su hijo de 23 años, a quien tras envenenar obligó a cantar para ella hasta que cayó muerto. Pero vamos a ver. Aparte de arsénico, ¿esta señora consumía en alguna otra cosa? Porque, ¿o es que los vapores de arsénico le dio porque... Esto, pero a ver, pero eso es... O sea, dentro de la crónica negra, yo no conozco otro caso como esto. Este espectacular, de bueno, verdad. Ross cantando, ¿eh? Hoyde acabó con la vida de su esposo por considerarle aburrido. Todo esto es, son fuentes sacadas del juicio. Yo aconsejo a los señores de la mesa que llevemos a la señora más de fiesta, que seamos más alegres, contemos chistes de vez en cuando. Sí, lo que sea, la pandereta, la bandera, lo que sea. Buen consejo, Jesús. Sí. María Vargas mató a 7 miembros de su familia, entre ellos su marido, que era héroe de guerra ciego, sí, porque se quejaba el pobre del elevado número de amantes que ella llevaba a su casa. Hombre, es que hay gente que se queja por todo, ¿eh? Perdona. No me lo pongas así, Apolo, por Dios. No me lo pongas así, que no me puedo quedar callado. No me lo pongas. Continúa, madre mía. Pobre, si ya se queja. Sí, claro. No puedo, ¿eh? Está entrando calor de verdad. El caso es que el crimen se dio el día 24 de diciembre y ella lo consideró un perfecto regalo de Navidad. Es que es tremendo el tema, la verdad. Es que de verdad, pero ¿cómo es posible esto? Juliana Lique mató a su madrastra, su tío, su hermano, su cuñada y su marido. Anda. Y asimismo ayudó también a su amiga María Cóteles a matar a su marido, porque sentía pena de ella. Dice, bueno, venga, yo te ayudo. María Sendi acabó con la vida de su esposo afirmando ante el tribunal que ella dijo, maté a mi marido porque él siempre quería tener el control. Es terrible la forma en que los hombres quieren tener todo el poder. Todo esto era de juicio. O sea, que no es... O sea, durante el juicio estaban diciendo esto delante del juez. O sea, que declaraban, no, yo es que lo he matado porque es que lo he matado, vamos, que no hay vuelta a trabajar. ¿Cómo se descubrió esto? Tras 15 años en los que había sido totalmente impune. No está del todo claro, pero probablemente se habla de que un estudiante de medicina encontró altos niveles de arsénico en un cuerpo que flotaba en el río Tisa. Y una tal señora Sabo, que fue cogida en infraganti, y la confesión pues llegó hasta Julia Fasecas. Aunque al parecer el testimonio así más fidedigno es que alguien mandó una carta a un periódico contando lo que estaba sucediendo allí. Pues a raíz de la acusación que hubo empezó a sumarse cuerpos y analizarlos, claro, y en todos se encontraban unas dosis de arsénico absolutamente mortales para matar un caballo. Así que todas las sospechas cayeron contra Julia Fasecas, que fue detenida pero fue liberada porque de momento no había pruebas, pero se le puso a alguien para que la siguiera. Ella misma fue la que se delató a sí misma y a las demás, porque fue una por una avisando de que tiraran todo el arsénico que tuvieran por allí. Y el vigilante está cogiendo nombres, direcciones. Apuntando direcciones. Qué barbaridad. El caso es que 26 mujeres fueron llevadas a juicio. 8 de ellas fueron condenadas a morir en la horca, de las cuales finalmente solo se ejecutaron a 2. Y 12 de ellas terminaron en prisión. Y Julia Fasecas que fue instigadora de los crímenes y sí, cerebro de la trama, pues no pudo ser juzgada porque se suicidó con arsénico. Vaya, vaya, vaya al final. Que y aquí terminó la historia de las envenenadas de Naguirev durante 15 años, las fabricantes de ángeles. De verdad que eso, de verdad, nunca me, siempre me sorprende la condición humana, pero en este caso 300 muertes por arsénico. Esto de coger y decir, no, ya que leo como doy el gustito, que va a matar. Hay una señora que mató incluso a su cuñado, o sea, al cuñado también, venga, todo lo que sea hombre, para adelante. Esto... matar a tu hijo y obligarlo a cantar, a te caer. No, o sea, esa también es premio, ¿eh? Esa es de premio. O sea, la señora esa es que es de premio. O sea, voy a matar al niño, no, tú canta. Que me estoy muriendo, mamá, que cante. Te he dicho. No sería que lo menos después de cantar. He dicho, o algo por él. En el juicio no lo recordaba bien si fue antes o después, el caso que el niño cantó. Bueno, pues la verdad que tenemos que estar un poquito de o sea, yo es que me estoy tartamudeando porque de verdad que es que el documento me tiene hasta nervioso. Hay que darle, quitarle un poquito de hierro al asunto porque la verdad que 300 fallecimientos envenenados por arsénico es increíble, ¿verdad? Yo... Que no se te olviden los botecitos. No, los botecitos, porque te lo llevas tú. Los botecitos. Mi mujer no ha pedido nada, tú te llevas los botes. Y a ver dónde lo dejas suelto, ¿eh? Eso, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que te va a venir. José, muchísimas gracias, como siempre, extraordinario los documentos que traes. Pues una breve pausa, damos la vuelta a la hoja, nos relajamos un poquitín y María Ángeles nos va a ofrecer su parte sobre las runas. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Hemos ya relajado un poquitín los ambientes, yo me refresco un poquitín porque la verdad que esto da, hay veces que da un pelín de mareos. Y ya tengo a María Ángeles aquí sentada en la mesa. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hace un par de semanitas que estuvimos hablando sobre las runas. Sí. Y yo me gustaría que antes de continuar con el significado de alguna de ellas, las que nos faltaron, que nos hiciera un breve resumen sobre lo que estuvimos hablando esa semana anterior. Pues las runas, el origen pues es de origen germánico, ya lo comentamos como bien has dicho la semana anterior. Se utilizaba para la escritura, para la adivinación también y para la magia. Sobre todo el final de las runas fue muy utilizado en magia, ¿no? Ajá. Lo utilizaban los chamanes, los sacerdotes, los brujos, y fue un oráculo que se extendió de forma muy extensa en Europa del Norte, en Escandinavia, en Gran Bretaña. Se fue extendiendo bastante el uso de estos símbolos sagrados. Uh-huh. Comentamos también que la palabra runa deriva del antiguo vocablo germano runa, que significa susurro o secreto. Uh-huh. También deriva de runar, lo cual equivaldría a decir símbolo mágico, como ya hemos comentado antes. También la palabra alemana raunen, que quiere decir adivinar. En definitiva, parece que todo lleva lo mismo, a la adivinación, a la magia. Bien. ¿Quién creó las runas? Contamos una leyenda, no sé si tenemos mucho tiempo. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo. Pues estas runas, estos símbolos nacieron de una leyenda que cuenta que Odín, dios todopoderoso de los nórdicos, el descubridor de la runa, mientras llevaba a cabo un ritual de autosacrificio, se rajaba primero el cuerpo con la punta de una lanza y acto seguido se ató a un árbol sagrado llamado Yggdrasil, conocido como el árbol de la vida o el árbol del mundo. Allí permaneció colgado durante 9 días y 9 noches. ¿Para qué? Pues para que finalmente fuese capaz de adentrarse en las mismísimas entrañas del ser, donde descubrió los símbolos y acto seguido los atrapó. Después los enseñó, como comentamos al principio, a los sacerdotes, chamanes, magos y hechiceros, los cuales fueron ellos los encargados de transmitir la magia rúnica a través de los siglos. Se cree que también el dios Odín creó esto. Esto lo saben muy bien las personas que son seguidores de esta cultura. Creó también la embriagante bebida conocida como la hidromiel. También fue creador de esa bebida, la cual al beberla inspiraba a los poetas, a las divinas y proporcionaba coraje y valor a los guerreros. ¿Vale? Sí, sí, curioso. Ningún guerrero se presentaba a una batalla sin consultar el oráculo rúnico y cumplimentar con el consejo de los dioses, que marcaban para lograr vencer con éxito los obstáculos que encontrarían en el camino hacia la victoria. Esta es, digamos, que la leyenda que rodea a estos símbolos mágicos. La verdad es curioso. Sí, sí, muy curioso, ¿verdad? Que todas las leyendas son curiosas. Y todas las leyendas son curiosas. Y algunas de ellas guardan un germen de la verdad. Sí, sí, yo creo que sí, que todas guardan algo de cierto y de verdad. Bueno, estuvimos hablando de algunas de las runas. Sí, nos quedamos en las tres primeras. Eso es. Sí. Por cierto, una pregunta. Sí. En cuanto a las runas, no corresponden, porque me lo han preguntado algún que otro oyente, las runas no corresponden a los arcanos mayores en números, ¿no? O sea, no tiene nada que ver las runas con los... Creo que hay más runas que arcanos mayores. Creo que hay 24 runas y... Sí, de todas formas, sí que hay runas que en significado sí que se parecen a muchos de los arcanos mayores. Ah. Pero no tiene, como tú bien has dicho, hay más runas que arcanos. Pero sí es cierto que hay runas que tienen que ver mucho con el significado de algunas cartas del tarot. Sí. Vale, perfecto, pues responde. Cuando toquemos las cartas del tarot, que lo vamos a tocar también. Sí, claro. Aunque sea muy de pasada, porque no hay tiempo para... Bueno, pues, ojalá hubiera más tiempo para... Sarán María. Para indagar muchísimo más, pero sí que se va a hacer un poco la comparativa de... Ya haremos alguna comparativa. Sarán María entrega. Bueno, pues nos quedamos con esas tres primeras runas. Vamos a partir de la cuarta y continuamos con el viaje hacia la última de las runas, desde esa número 4. Entonces partimos a partir de la cuarta, ¿vale? Efectivamente, ya. Bien. De las tres primeras quedaron claras y ya quedó claro el resumen. De bien, pues si no hay dudas, hacia la cuarta. Para adelante. Pues la cuarta runa es Ansús. Y yo sé que tiene unos nombres muy extraños, ya lo advertí la última vez que estuve aquí, que son unos nombres bastante complicados, muy complicados, pero bueno. Esta runa simboliza la palabra, el poder de la palabra y el espíritu comunicador. Lógicamente ya de por sí, ya lo engloba todo al decir estas dos palabras. Lo que simboliza es eso, que estemos atentos a las noticias, a posibles llamadas telefónicas importantes que nos pueden resultar de gran ayuda para, según la pregunta de que hagamos a las runas. Claro, esto como cualquier oráculo o arte de adivinación, arte adivinatorio, perdón, pues depende de la pregunta, así va encaminada la respuesta por el significado. Entonces, tiene mucho que ver con todo lo que son noticias y comunicación. Bien. Raido simboliza el carro o la rueda. Y ya de por sí la palabra prácticamente te está diciendo, ¿no?, cuál es el posible significado o el significado que engloba a este símbolo. Y tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con los desplazamientos y tiene que ver con el hecho de que la respuesta a la pregunta en concreto va encaminado a que todo fluye, a que todo lleva un movimiento y además un movimiento positivo. Bien. Kaunas o Kenas, se puede pronunciar de las dos formas, simboliza la antorcha o el fuego. Y tiene mucho que ver con la creatividad, con las ideas, con la creación de algo, con que vamos a pasar por momentos de ideas muy creativas o que alguien nos va a aportar algún tipo de idea que nos va a resultar positiva, nos va a ayudar bastante. La gus o la gas simboliza todo, es que tiene un nombre muy raro, pero bueno, simboliza el lago o el agua, todo lo que tiene que ver con el agua, los ríos, los mares. ¿Y qué simboliza el agua? El agua, como mucha gente sabe, cuando me preguntan mucho también por el tema de los sueños, porque los sueños, ya hablaremos de los sueños, claro, también. Es que tenemos muchas cosas de las que hablar. muchas. Muchísimas. Tiene que ver con los sentimientos. Y el agua también tiene que ver con la intuición. Los sentimientos se manejan con las emociones, ¿no? Y las emociones tienen mucho que ver con la intuición. Y esta runa lo que indica es que nos dejemos llevar por nuestra intuición para arreglar el problema del que estemos preguntando. Ing se refiere a un dios, el dios Frey, y tiene que ver con la fertilidad, todo lo que tenga que ver con todo lo que vaya a ser fructífero y todo lo que vaya a ser positivo en ese sentido. Simboliza precisamente eso, abundancia, riqueza, y que es buen momento pues para invertir, para mejorar, o sea, todo lo que viene en torno a esta runa tiene que ver con hechos muy positivos también. Vale. Otalas simboliza una finca cercada, es un símbolo que lo que simboliza es como si fuera una finca que está cerrada, cercada. Uh-huh. Y simboliza precisamente eso, se finaliza un ciclo. O sea, ya nos hemos movido, hemos sembrado, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ahora solo nos queda esperar. Bien. Con lo cual simboliza que un ciclo se termina para empezar otro nuevo. Uh-huh. Vale. Dagas tiene que ver con el día y tiene que ver con los cambios, con cambios que van a ser muy radicales. O sea, si estamos pasando por un... Y aquí hay que tener, porque tiene una doble interpretación. Si estamos pasando por unos momentos muy difíciles, va a dar un giro y lo que nos viene va a ser muchísimo más positivo. O sea, es como pasar de la noche al día o del día a la noche. Cuidado. Uh-huh. Porque si lo que estamos pasando por un ciclo positivo, lo que nos indica que va a cambiar a su contrario. Uh-huh. Vale. Gifu sí. Simboliza la unión. Es una runa muy positiva. Es una uh-huh. de las runas más positivas que existe. Gifu, simbólicamente lo que se ve es una cruz. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Y yo no las tengo aquí, pero sí vale. Que lo podéis buscar. Quien esté interesado en estos símbolos los puede buscar. Lo vemos. Es una cruz. Una cruz perfecta. Lo hemos puesto en el muro de voz. Eso es. Bien. Pues mejor, porque así lo pueden seguir. Es la primera de la segunda fila. Eso es. Empezando por la izquierda. Empezando por la izquierda. Yo es que me la sé de memoria. Vale. Pero bueno, pero nosotros estamos buscando. Es una cruz perfecta. O sea, pues ya está, ahí está la cruz perfecta, aquí en este lado. Porque hay otra que es menos perfecta. Ah, bien. Y es Nautis. Nautis. Ah, sí, ¿vale? Es una cruz un poquito. Sí, es. Y una es muy positiva y otra es muy negativa. Entonces, Gifu es una runa positiva. Vale. La unión en todo sentido. Tiene que ver con pareja, con unión a nivel de negocios, de gente que nos pueden aportar. Algo positivo y algo bueno. Uh-huh. De todas formas, Gifu es una muy buena runa. Y vale. Es... Bien. Y aporta siempre vale. siempre cosas buenas a nivel de oráculo, a nivel positivo, depende de siempre de la pregunta. Vale. Wunho, el estandarte o la bandera. Wunho. Es un triángulo. Un triángulo... Triángulo... Que se ve como acostado. Triángulo, es un triángulo acostado. A ver quién lo encuentra antes. Es un triángulo acostado. Es como si fuera la banderita. Es como una banderita. Es como una especie de banderita. Es una banderita. Hay veces que cuando, como las runas, cuando la utilizamos, puede ver, girarse en varias formas. Sí que hay veces que se sale como acostado. Yo digo acostado, pero muchas veces sale así. Vale. De todas formas, es positivo. Siempre que no salga boca abajo del todo, vale, entonces vale. Ya no es buena. Vale. Winhu o Win, es que hay veces que se acortan las palabras, ¿vale? Vale. O se pronuncian de otra forma o tienen dos o tres nombres diferentes. Uh-huh. Esta runa también es una runa positiva y lo que nos aconseja es que disfrutemos de lo que tenemos y de todo lo que nos rodea, de la familia, de las amistades, que disfrutemos porque estamos en un momento positivo para disfrutar de todo ello. Ajá. Hágalas, ya empezamos con la runa negativa. Hágalas es como una H. Es una H que la parte del centro está... Aquí está, sí. Es como si fuera una N, pero el palito de la izquierda está por encima, ¿no? Yo digo que es como encima, una H inclinada, eso. En vez de estar en horizontal. Vale, Agalaz. Ya lo tenemos aquí, enfrente. Simboliza el granizo y recuerda a que, al igual que el granizo acaba con las cosechas, destroza las cabañas, las chozas, en fin. Simboliza un poco el caos. Y como su nombre indica, el granizo, hombre, no nos está hablando de buen momento. Nos está hablando de que vamos a pasar por un momento negativo y, por supuesto, a la respuesta a la pregunta que en ese momento estemos formulando, pues es un no. O sea, se asimilaría. Mira, por compararlo con el tarot, ya que hay gente que lo quiere comparar un poco, se asimilaría a la carta de la torre. Bien. Vale, vale. Porque una de las cartas más negativas en tarot es la torre, con lo cual se asemejaría mucho a la carta del tarot. Vale. O sea, es un no, es que todo nos va a salir mal, todo lo que estemos preguntando, como que el camino no va por ahí, ¿no? Vale, perfecto. Naudis también es negativa, es la cruz imperfecta. Yo le digo que es la cruz imperfecta. La cruz esta que es parte horizontal, perfecto, pero perdón, la vertical perfecto, pero la horizontal tumbada. Y simboliza la necesidad, o sea, es tiempo de necesidad, de que vamos a pasar por carencias. Claro, no es una runa positiva, si vamos a pasar por carencias en todos los sentidos, con lo cual paciencia y a esperar hasta que venga tiempos mejores, por supuesto. Isa, seguimos con la runa negativa, es un palito vertical y ya está. Y tal y como lo vemos, lo que es estancamiento. Simboliza estancamiento. Tiene que ver con el hielo. Bien. ¿Vale? Con el frío. Todo lo que está estancado y parado. Con lo cual tampoco es una buena runa ni para avanzar, ni para tener ideas, ni buen momento para, en principio, que estemos paraditos y que esperemos a mejor un momento. Perfecto. Muy bien. Yera, la cosecha. ¿Qué significa esta runa? Los ciclos. ¿Qué significa la cosecha? Pues que ahora es momento de recoger todo lo que se ha hecho anteriormente. Simbolito es como si fuera entrelazado o entrecruzado. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Es buena runa, ojo, es buena runa. Normalmente, si no le sigue ninguna negativa, es positiva. Porque te indica que ahora sí es momento de recoger, ahora sí es momento de que disfrutemos de todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. Bien, perfecto. El guas, el tejo. El tejo, esto es una runa muy muy curiosa, ¿no? Lo que simboliza. Fue un arbusto cuya madera es muy flexible. Sí. O sea, no lo arrancas tan fácilmente. Señor, el tejo es una buena madera. Es una buena madera. Como una S, pero así un poco rara, como si fuera una Z. ¿Esto? A ver, ahí, efectivamente. Vale, es como si fuera una Z. Es una Z, pero un poco alargada. Vamos a decir, alargada. Bueno, sí. Una Z alargada o una S de un poquito rara. Que depende de cómo se mide. Como si hiciéramos una S con líneas rectas. Sí, es raro, ¿eh? La verdad es que es un símbolo un poquito extraño, es que son símbolos, salvo algunos que se libran, que son como más sencillitos, la mayoría son extraños, ¿no? Vale. Y simboliza ese arbusto, ese árbol, esa madera. Y precisamente lo que tiene que ver es eso, como que a pesar de todas las dificultades que estemos pasando, o por lo que estemos pasando en ese momento, o lo que vamos a pasar más adelante, simboliza que seamos flexibles, como indica esa madera. Esa madera tiene el poder de que, por mucho que es difícil romperla. Entonces, tenemos que lo que simboliza es que tenemos que ser como esa madera, tenemos que tener esa esa flexibilidad ante los cambios negativos, ante los cambios malos, ¿no? Ante las rachas malas, que seamos flexibles, que nos sepamos adaptar al momento que estamos viviendo o al momento que vamos a, porque depende de cómo salga, siempre salen presente, pasado, futuro, o a los momentos que vamos a vivir posteriormente. Esta es muy curiosa también. Tiene un nombre un poco extraño, ya te digo, como todas. Pedro o Petro. Pedro está allí. Sí, sí. Mira, pues en honor a él. Mira, en honor a él. Es nunca, como una C. Nunca mejor dicho. Y ahora vamos a saber por qué. Es como si fuera una C. Sí. Rara, con la parte arriba, la parte parece, de nuevo, en forma de triángulo, en forma de un poco de signo también, es que es muy raro. Son muy extrañas, la verdad es que buscarle algo lógico es hasta complicado. Bien, vamos por ahí entonces. Bien, pues es una runa curiosa porque simboliza una diosa Freira, renacimiento y muerte. Es una runa muy curiosa porque simboliza el destino del hombre. Simboliza todo lo que es, sí, pero todo lo que es misterio. Y todo lo que es la magia y el misterio. ¿Vale? Vaya. Pedro. Sí. Vaya. Bueno, decimos una más y tenemos una que, más, que parar. Pues nos van a quedar algunas atrás. Bueno, pero nada. Para la semana siguiente reflexión. Pocas ya, nos quedan pocas para terminar. Clase del curso de runas. Diremos también algunas tiraditas, por si acaso. Alguis. Alguis. Esta sí es sencilla, porque parece los cuernos de un alce, además simboliza eso, o la rama de un árbol. A ver, para que hagamos una idea, ¿recordáis el símbolo hippie? El del medio, pero al revés, para arriba. Así. Un pararrayo también. Sí. También. Pues, al igual que lo que simboliza, es los cuernos de este animal, del alce, que lógicamente este animal lo utilizaba para defenderse, para protegerse, lo que simboliza es eso, protección. Bien. Es una runa de protección. Vale. Es una runa de que, pase lo que pase, es como que vamos a tener la suerte de librarnos mágicamente, porque es una runa muy protectora, vale. De que es como que te libraras de cosas, no te llegan a ocurrir esas cosas que tú prevés que pueden pasar, o esas cosas que tú negativamente piensas que te pueden ocurrir. Es protección, es una runa de protección. Perfecto, bueno, pues lo dejamos aquí con la runa de protección, nos quedan algunas y yo les prometo que en la siguiente entrega terminaremos con estas runas y además ofreceremos alguna cosa tiradita y serán tres clases de ese curso avanzado de runas que está ofreciéndonos nuestra compañera María Ángeles Leiva. Muchísimas gracias, María Ángeles. De nada a ti. Vosotros nos vayáis, que pasamos la hoja e inmediatamente vamos con Pepe Cabello, el hombre dato, para ofrecernos un reportaje que a mí me ha dejado un poco pensando. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Este reportaje que firma nuestro compañero Pepe Cabello, documento radiofónico, lo ha titulado Despertando a Verónica. Yo cuando recibo el titular, lo miro, veo el resto de titulares y digo, pues me lo tiene que explicar muy bien porque, Pepe, no lo veo yo. A ver, ya me explicarás por qué es Despertando a Verónica. Pues primero tenemos que saber quién es Verónica. Exacto. Y Verónica era una señorita de la que todos, o de la que casi todos, hemos oído hablar alguna vez, pero que oficialmente, seguramente, nadie nos la haya presentado. Bien. Verónica, según el país donde estemos, tiene un nombre, tiene otro, pero veremos que siempre su historia se repite una y otra vez, sin que varíe, dependiendo del lugar donde estemos. Podría empezar, si os parece, contando, como hemos dicho, su historia. La leyenda dice que Verónica era una adolescente de una familia de clase social más o menos alta, tenían dinero, y tras tener un mal curso académico, pues a esa niña deciden mandarla a estudiar a un internado durante todo el verano, y corrían los años 70. Allí esta niña pasa algunos meses, los primeros meses del verano, sin que hubiese ningún problema, pero un día ella y varios compañeros de allí empiezan a comentar medio en broma, a proponerse unos a otros el hacer una sesión de espiritismo usando la conocida tabla ouija, de la que en otras ocasiones ya hemos hablado aquí en el programa. A Verónica pues se lo propone una de sus amigas, la acaba medio convenciendo, ella era miedosa, era bastante miedosa para estos temas, y acepta la invitación, y así se aseguraban de que, pues, yendo las dos juntas, como que era todo más valiente, ¿no? Era más fácil de llevar. Así que se van a esta sala decididas a hacer la sesión de espiritismo. Ellas se plantan en una de las habitaciones, llegan los compañeros, y de madrugada, junto a una mesa de madera, sacan la tabla, esta tabla llena de números, llena de letras, encienden algunas velas, las reparten por la habitación y comienza la sesión. ¿Qué ocurrió? Pues lo que suele ocurrir cuando se hace algo sin que se conozca el riesgo que la propia sugestión de las personas pueden tener. Comenzaron la sesión, pusieron los dedos, estamos utilizando una moneda, y según cuenta la historia, esta moneda pues comenzó a moverse ciertamente por las distintas letras, formando palabras que los niños pues iban diciendo en alto. Verónica, que no se esperaba que aquello comenzara a moverse con esa naturalidad, podemos llamarlo así, ¿cuál fue su instinto? Pues su instinto fue de salir corriendo de aquella habitación, y tuvo la mala fortuna, Jesús, de que se cayó al darse la vuelta y se golpeó en el cuello, falleciendo en aquella habitación delante de todos sus compañeros. Vaya. Ya os podréis imaginar lo que vendría después de aquella muerte tan tormentosa. Claro. Aquellos niños, en ese propio internado, no pasaron meses, no pasaron años, solo pasaron días, comenzaron a sufrir, o comenzaron a ocurrir cosas, llamémoslo fenómenos extraños, que poca explicación tenían. Por ejemplo, soñaban con esa niña de manera repetida, notaban cómo alguien les tocaba, veían, y en varios testimonios, según contaban, pasaba, veían cómo se despertaban por la noche, esperando que alguien, o sintiendo que alguien los estaba mirando, y cuando se giraban a buscar a esa persona que sentían, allí no había nadie. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una ocurrencia, seguramente no demasiado buena, y es la de, viendo que todos en común estaban teniendo este tipo de problemas, algunos, los más valientes, deciden aunarse y realizar otra sesión de espiritismo para intentar contactar, para ver si verdaderamente era con ella, porque realmente nadie se tomaba como que la muerte hubiese sido por culpa de la Ouija. Mm. Simplemente un resbalón en el momento desafortunado que la llevó a morir, ¿no? Uh-huh. La hacen, se reúnen en una habitación. Al principio aquella moneda no se mueve, pero una de las veces que empiezan a preguntar, las preguntas que se lanzan al aire, el tablero comienza a moverse de nuevo. La moneda, preguntan si era Verónica, la moneda recorre el sí. Preguntan más cosas, la moneda vuelve a quedar separada. Y en un punto, cuando ya cree que simplemente se ha movido al sí porque entre ellos la han movido, sí, la moneda comienza a formular dos palabras: Verónica, espejo, Verónica, espejo, Verónica, espejo. Sea verdad o no sea verdad, aquellos niños juran que cuando miraron el espejo que había en aquella habitación, allí estaba Verónica. El susto que se llevaron, os lo podéis imaginar. Todos conocemos la historia de Verónica, más o menos, porque si te vas a Inglaterra se llama Blood Mary, que es María la Sangrienta. En Estados Unidos tiene otro nombre, en Holanda tiene otro nombre distinto, pero al fin y al cabo todas se refieren a la misma persona. Se puede llamar Verónica o como sea, lo que nos importa hoy va a ser la historia que cuenta. Vamos allá. A nosotros nos ha llegado una serie de ritos, una serie de invocaciones para llamar a esta Verónica al espejo. Uh-huh. Vamos a contar alguna de ellas. Venga. El primero sería, si solo queremos oír a Verónica, tendríamos que aprovechar la hora del cambio de día, es decir, las 12 de la noche, uh-huh, en una habitación totalmente oscura, sin velas, absolutamente nada, y comenzar a repetir su nombre frente al espejo con los ojos cerrados. Según cuenta, y repito la leyenda, uh-huh, debemos escuchar la voz de Verónica susurrando desde el espejo, y nunca jamás hay que abrir los ojos. Ah, bien, vale. Seguimos. Si lo hacemos bien, como decimos, solo escucharemos la voz de esta niña, pero si queremos verla también hay posibilidades. Si cogemos y nos acercamos, colocamos tres velas frente al espejo, una Biblia abierta, una tijera encima de la Biblia, y volvemos a pronunciar su nombre, ahora sí veremos a Verónica. Ajá. Nos concentramos en este espejo, misma hora, y según cuentan, volveremos a ver el rostro de la niña tal y como la vieron aquellos niños en la noche que hicieron la Ouija. Estas son las más conocidas. Después hay otras muchas fórmulas que tienen como denominador común que estas invocaciones, lo que vendrían a hacer es llamar a esta niña o intentar conocer en las personas que le invocan la fecha concreta de su muerte. Esto se ve en la película Candyman, uh-huh, que en la que se invoca al espejo y se ve eso, se ve el momento del fallecimiento. Ajá. A mí me ha sorprendido mucho la cantidad de misterios que hay en relación a los espejos, porque tirando de esta historia he sacado que en 1326 la Iglesia prohíbe la captotromancia, que era la ciencia oculta que se dedicaba al en el futuro a través de los espejos. Sí, señor. Pues un papa la relaciona con el demonio, dice que puede ser motivo de posesiones o de inicio de posesiones y la prohíbe. También, por ejemplo, se ve en muchas otras culturas, o se tenía y se tiene un cierto recelo a los espejos cuando hablamos de fallecidos o personas que están muy enfermas. Uh-huh. Hoy no ocurre tanto, pero antiguamente a las personas se las velaba en su casa, y todavía pasa en los pueblos, sí, hay muchos pueblos rurales donde se sigue haciendo. Por supuesto. Pues hay una tradición en muchos lugares de Europa, en zonas del norte de España también, en las que los espejos se tapan o se giran en las habitaciones donde hay personas velando, porque se cree que el alma de estas personas se puede quedar atrapada dentro de los espejos. A mí, porque estas historias son leyendas, se van desviando con el tiempo, sí, a uno le llega algo muy distinto de lo que realmente seguramente pasará en aquellas habitaciones del internado, pero después he estado viendo un experimento, y cuando hablamos de experimento hablamos de ciencia, un experimento que cualquiera de nuestros oyentes lo puede hacer ahora mismo en su casa, porque ya es de noche, lo podemos aprovechar. Aunque después de la historia yo no sé si la gente va a tener ganas de ponerse delante de un espejo. Bueno, hay que probarlo hay todo que en esta vida. Bueno, pues el espejo, lo que hay que hacer es algo parecido a lo que hemos contado con Verónica, o la invocación que se hace a Verónica. Demostrado psicológicamente, que por psicólogos, que esto es así. Uh-huh. El experimento consiste en colocarse en una habitación totalmente oscura, en la que vamos a colocar una vela en la parte inferior de un espejo. Vale. ¿Para qué? Con ello vamos a intentar conseguir que se nos alumbre el rostro desde la parte inferior, marcando las zonas oscuras de la cara. Uh-huh. Nuestro trabajo en este experimento va a ser concentrarnos en las zonas oscuras de nuestra cara. Bien. Nos tenemos que olvidar absolutamente de todo, solamente nuestro rostro y las zonas oscuras. Vale. Y veremos, pasado segundos, minutos, depende de la persona, cómo cada vez esas zonas son más oscuras. Y no solo son más oscuras, sino que nos va a dar la impresión de que son más ancianas. Nuestras marcas cada vez serán más marcas. Y no solo eso, sino que si seguimos mirando y mirando, nuestro cerebro cada vez interpretará la sombra como una cara que no es nuestra, o parte de nuestro rostro, como si fuera la de otra persona. Yo creo que puede dar bastante miedo encontrarte, sí, con que, llegado un momento, la persona que tienes delante del espejo, tu propio cerebro cree que es otra. Y seguramente esta sea la teoría por la cual la mayoría de las leyendas que rondan en torno a Verónica hablan de cómo puedes encontrarte tú a ti mismo en un espejo, fallecido entre comillas, sino más anciano, cuando al fin y al cabo no estás viendo tu muerte, sino te estás viendo a ti mismo, quién sabe si pasado bastantes años, y solo por las sombras y el cerebro. Pues muy interesante lo que nos acabas de ofrecer, Pepe. La verdad que había algunas cosas que sí conocía, pero había otras que desconocía totalmente en cuanto a los experimentos y demás que nos has comentado. Es interesante, y quién sabe si a lo mejor los miembros de este equipo de Voces del Misterio algún día nos hacemos algún experimento de este tipo, y por supuesto el resto anotamos los resultados del mismo, que estemos ahí observando por supuesto lo que esté ocurriendo. A lo mejor lo hacemos, es posible. De todas formas, yo prometo a los oyentes que en el caso que hagamos ese experimento pondremos allí alguna grabadora y, por supuesto, traeremos los audios de lo que ocurre durante esa sesión que realicemos de la misma. Yo lo propongo así como reto, lanzo el guante a todos los miembros del equipo de Voces del Misterio. Un día nos reunimos, ponemos grabadoras de audio y hacemos el experimento a ver qué pasa. Se puede hacer hasta en vídeo. Sí, por supuesto. Se puede poner un tipo de fijo mirando el espejo y, bueno, tira la moneda a ver qué sale. Ya estamos pensando como un equipo de investigación, como podéis ver. Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias. Hacemos vosotros una breve pausa y vamos con la última parte, en este caso, una investigación de campo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Thank you. ningún lugar de Sevilla, en Andalucía, España. Digo esto porque hay personas que nos oyen desde fuera de España, para que lo puedan ubicar. Una historia, una investigación que ya comenzó hace un tiempo, de la cual se obtuvieron unos resultados escalofriantes. Creo que podemos estar seguros de haber conseguido, de este equipo haber conseguido una de las quizá mejores psicofonías que tenemos registrada, y nuestro banco de audios es un poquitín extenso, más de lo que a alguno nos gustaría, porque de todas formas la ruta extrema, que ahora hablaremos de ella, también recibimos algunas grabaciones de audio y no nos da tiempo, nos damos abasto, todavía tenemos un overbooking, estamos intentando limpiar psicofonías de hace casi cuatro rutas extremas atrás. O sea, imaginaos la cantidad de datos que tenemos ahora mismo, y de audio sobre todo, que estamos intentando en la medida de lo posible limpiar. Pero esa investigación fue significativa. Un día, un programa de radio en otra cadena y un edificio. Y bueno, pues se dispuso a hacer un experimento en directo y se hizo una prueba, mitad directo, mitad grabado, y después pues se obtuvieron unos resultados. La verdad es que fueron alucinantes, escalofriantes. Yo creo que me gustaría que algunos de los miembros que estuvieron allí en aquel edificio, el edificio es el pabellón de Andalucía en la antigua Expo del 92, para situarnos un poco. David, ofrécenos un poco el resumen de lo que ocurrió en aquella jornada de investigación, el lugar exacto y lo que el hecho en sí del que estamos hablando. Bien, pues estuvimos, como bien dices, durante la emisión de un programa de una cadena hermana, en la cual pues durante esa emisión tuvimos la oportunidad de realizar la investigación en directo, y estuvimos en dos plantas concretamente, la planta baja, en la cual, pues, el que recuerde la Expo del 92, pues, recordará aquel cine de 360 grados, en los cuales, pues, te ubicabas en el centro y se veían esas imágenes de Andalucía. Y, posteriormente, nos desplazamos a la quinta planta. Y en ambos sitios, hay que decir, que se habla siempre, por todos los trabajadores de aquel lugar, como un niño, en una de ellas, en otro un anciano, pues se aparece y ha podido ser observado, como digo, por la mayor parte de los trabajadores de este sitio. Hasta aquí lo que cuentan la historia, pero claro, como digo, nosotros estuvimos allí aquella noche y, como bien has dicho, Jesús, tuvimos resultados magníficos, entre ellos incluso fenómenos, podríamos denominarlo como fenómenos poltergeist, porque hubo momentos en los cuales una silla, una de las sillas que se encontraba en uno de los despachos, empezó a andar sola. Era de estas sillas de ruedas, como las que tenemos ahora mismo aquí en el estudio, y esa silla comenzó a andar sola. Es decir, sin que nadie de los que estábamos allí presentes ni siquiera nos hubiésemos acercado a ella. Por lo tanto, es un fenómeno un tanto curioso, al menos. Más cosas que pudieron pasar. Obtuvimos esa psicofonía que ya tuvimos también la oportunidad de escuchar en este programa, en Voces, en la cual hubo tres voces, y valga la redundancia, que nos invitaban a irnos de allí. Cuando preguntamos si hay alguien en este lugar, sí, hubo una voz justo inmediatamente de hacer esa pregunta en la que dijo sí. Medio segundo después, otra voz distinta dijo vete. Y un segundo y medio después, una tercera voz completamente distinta a las dos anteriores, dijo, déjanos. Sí, vete, déjanos. Posteriormente a todo esto, incluso estando la conexión en directo, un equipo de música que había por allí también se enciende solo, sin que nadie lo toque, y comienza a emitir. Sin que nadie siquiera se hubiese acercado a ese lugar. Eso es lo que ocurre aquella noche. Aquella noche de investigación en directo durante la emisión de este programa. Hay que decir que esto no ocurre por casualidad. Ese edificio, nos reportan algunas de las personas que están allí trabajando, pues algunos hechos inexplicables. Desde los propios vigilantes de seguridad, que vieron en algunos de ellos un niño vagando por la planta inferior, por la planta baja del edificio, hasta limpiadoras que son reticentes a entrar en ciertas estancias de allí, porque ven una especie de piernas que andan sin que haya cuerpo, como si fuera solamente una aparición espectral, en la cual solo se ven las piernas. Esta historia y algunas más pues llega hasta nosotros y empezamos a realizar comprobaciones sobre lo que puede ocurrir allí, sobre todo centrados en esa planta superior del edificio, por otra serie de hechos que podrían haber servido de conato de alimentación de los fenómenos que allí ocurren. También decir que toda la zona, la isla de la Cartuja, un lugar que por supuesto tiene pues connotaciones monacales, hay que especificar que allí hubieron algunos lugares donde estuvieron niños huérfanos también recluidos a algunos de esos edificios, y bueno, posiblemente todo eso venga en relación con lo que está pasando. Incluso era cementerio precisamente de los niños expósitos. También el David sabe perfectamente bien la historia del lugar. Bueno, vamos ahora, antes de pasar al centro de la cuestión, Lorenzo y Pedro, vosotros en esta hace muy pocos días subís hasta esa planta. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis en ese momento? Cualquiera de los dos. Buenas noches. Pues nos lo comenta nuestro compañero, estábamos allí abajo y nos lo comenta David. Y claro, donde hay una investigación de campo, hay que aprovechar. claro que sí. Y subimos los tres, sí. Pedro, el compañero David y yo. Claro, esa planta estaba vacía, ni nadie en ese momento, todo oscuro. Sí. Y tal como salimos del ascensor, escuchamos como si nos hubieran llamado, como... No fue un rap, porque los compañeros, no fue un golpe, fue como si fuera un siseo fuerte, sí. Uh-huh. Como si nos quisieran llamar la atención. Y yo soy, bueno, no es que sea más valiente, ni mucho menos, yo muchas veces tengo más miedo. Pero soy el que normalmente me suelo ir solo. Cogí el móvil, lo puse en modo vídeo y me di una vueltecita por toda la planta. Uh-huh. Y miré para atrás, pues en 4 o 5 ocasiones, porque yo para mí que se habían venido ellos detrás mía andando. Y cuando miré, ellos se habían quedado al principio de la planta. Sí. Y yo sentía pasos detrás mía, pero vamos, completamente. Miré para atrás en 3 o 4 ocasiones porque, bueno, me he ido yo solo y al final se han venido conmigo a acompañarme. Cuando miraba para atrás veía que no eran mis compañeros. Entonces, pues bueno, te pones un poco más alerta, pero... Claro. Claro. A la vez, dedicándonos a lo que nos dedicamos, pues un poco más contento, sabiendo que estás consiguiendo los resultados que quieres. Vale. Pedro, tú eres la primera vez que subes a esa planta, segunda vez que subes a esa planta. Pero, y la quería decir, la primera vez que subiste a la planta, pero eso era la pregunta, se me ha ido un poco... La primera vez que subiste a la planta, a ese lugar... cuando te cuentan la historia de lo que allí estaba pasando, realmente llegas allí y ¿qué es lo primero que te parece aquello? ¿Qué es la primera impresión que te da aquel sitio? La impresión es un poco angustiante, porque cuando llegas allí aquello, aunque esté vacío y esté oscuro, parece desde que entras allí que te está observando alguien desde dentro de la parte de las oficinas y demás. Sí. Y sí que es cierto que hicimos una pequeña grabación la primera vez que subimos y lo único que escuchamos aquel día fue raps. Hubo un momento como una puerta detrás nuestra, hubo unos pequeños ruidos y el ascensor estaba abierto, se abrió nuevamente y empezó a decir ascensor averiado y luego funcionaba perfectamente. Eso prácticamente fue lo único que nos pasó ese día porque estuvimos un poquito tiempo arriba. El otro día cuando subí con David y con Lorenzo, lo que pasó fue que, bueno, Lorenzo, como ha dicho él, se fue a hacer una grabación en vídeo por toda la planta. Sí. David se quedó conmigo porque yo puse la grabadora en cuanto subimos y empezamos a hacer una grabación que duró unos 4 minutos, que está todavía en periodo de estudio para ver si algo más, porque sí que es cierto que más o menos a los 2 minutos y medio sonó como una cremallera o un ruido como algo que subía y cerraba. Lorenzo en ese momento no estaba, sí. Ni David ni yo no llevamos nada de cremallera, y al tiempo David hizo un par de preguntas y yo pregunté que si se podía mover algo, que sí. Se podía mover una silla, sabiendo la historia de la silla de la otra vez. No se movió nada, pero sí que tengo grabado un audio que dice, podré. Ah, bien. Bueno. Como una voz de mujer que dice, podré, porque yo creo que es una voz de mujer, no sé exactamente. Y ya nos fuimos para abajo, fue cuando escuchamos la grabación y fue cuando vimos eso, lo que estamos viendo es eso. Si aparece algo más en esos 4 minutos, porque es lo único que se escucha audible. ¿Llevabas la intención quizá de realizar este tipo de grabación o fue algo a bote pronto? Fue a bote pronto, Jesús. Yo soy de la opinión, además, que muchas veces las investigaciones obtienes los mejores resultados cuando menos te lo esperas. O sea, no vas preparado. Pones la grabadora, anda, a ver si se graba algo. Y mira, siempre acaba por haber alguna incursión. Y en este caso, como bien dice Pedro, es curioso porque él llega a preguntar si hay alguien aquí, ¿podríamos ver algún objeto de la planta? Y a continuación, a 4 o 5 segundos, se escucha una voz que dice, podré. O sea, esa es la grabación que de momento estáis todos intentando limpiar un poco para aclarar si realmente dice eso y poder ofrecerla. Claro, porque como bien sabes, Jesús, la grabación cuando se hace con un móvil, bueno, se graba muy bajito, hay que darle mucha ganancia a lo que es la grabación, y posiblemente pueda haber algo más. Puede haber algo más. Pero claro, hay que amplificar mucho, limpiar, hay que analizarlo muy bien. Pedro, ¿la grabación la tienes tú? Sí, la grabación la tengo yo. ¿Y estás haciendo el proceso? Sí, está en proceso. Es más, la pasé al grupo que tengo yo con unos amigos que vamos a las rutas y demás, sí, que luego nos veremos en un rato. Y es cierto, ellos decían, no se escucha nada. Digo, joder, pues no me grabo yo una cosa. Y era verdad, porque si escucho esa noche, si la escuchamos David y yo, y Lorenzo, sí, la escuchamos allí. Y más, se escuchaba. Y se escucha bien, pero claro, al mandarla por WhatsApp, no se escucha prácticamente nada. Te pierdo un poquitín a mandarla por WhatsApp, la verdad. Bueno, pues queríamos ofreceros esa introducción del caso que posiblemente monté. Lo estructuremos bien y lo ofrezcamos aquí en Voces del Misterio en próximos programas. Lorenzo, Pedro, David, muchísimas gracias. A ti, compañero. A los oyentes, por supuesto, muchísimas gracias también por estar ahí al otro lado del receptor. Deciros que a los que estáis aquí en Sevilla, en breve, sobre las 11 y 20 de la noche, nos vemos en el aparcamiento de Bricor para realizar una ruta de las denominadas rutas extremas, una ruta de investigación, en la cual vamos al complejo hospitalario de San Pablo de Sevilla para buscar segundo día de la sesión de Buscando a Clara. Vamos a realizar una sesión un poco especial dentro de esa investigación. Mañana ruta. Vamos a buscar a Clara. Mañana ruta por aquí, por Sevilla, una ruta legendaria por el barrio de Santa Cruz. Domingo, segunda jornada de esa ruta que tenemos por toda Sevilla, el centro de Sevilla. El de la Semana Santa. Exacto, que además el primer día fue un éxito arrollador. Y a todos vosotros, pues deciros, emplazaros aquí al siguiente viernes, en el caso de Radio Sevilla Fútbol Club. Y en el caso de otras emisoras, pues donde el día que se reemita. Os quedáis con nuestro compañero José Manuel García Bautista, Cristóbal Colón. ¿Sabéis dónde se dirigía? Saludos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Colón no descubrió América por casualidad. Muy al contrario. Emprendió su viaje sabiendo muy bien que este le llevaría a un nuevo mundo. Y para ello contó con la ayuda de un enigmático mapa que muestra la llegada de navegantes mallorquines a aquellas tierras 150 años antes de su descubrimiento oficial. Al menos esa es la hipótesis que planteaba el investigador José Antonio Hurtado. La historia muchas veces no es como nos la han contado, y menos en los libros de texto. El descubrimiento de América es un buen ejemplo de ello. Un acontecimiento tan importante como el encuentro de dos mundos y culturas diametralmente opuestas. Ocurrido hace poco más de 500 años, continúa albergando infinidad de incógnitas. ¿Cuál era la auténtica identidad de Cristóbal Colón? ¿Qué secreto albergaba y quién le ayudó a convencer a los reyes católicos para que confiaran en su empresa? ¿Por qué su diario de navegación es un cúmulo de confusión y los expertos no han podido reconstruir a partir del mismo la ruta que siguió en su viaje? Poco o nada se parece claro en torno a la figura de Cristóbal Colón, salvo que tenía un convencimiento ciego en la viabilidad de un proyecto que ni tan siquiera era suyo. Y una nueva teoría, desarrollada por el ingeniero aeronáutico José Antonio Hurtado, arroja desestabilizadoras hipótesis y datos sobre ese momento histórico. Según el investigador, autor del libro La Ruta T y D, la historia del descubrimiento necesita ser reescrita teniendo en cuenta al menos los siguientes puntos. En el siglo XIV, marineros mallorquines encontraron una ruta hacia América que fue plasmada en un mapa. Dicha ruta fue conocida y seguida 150 años antes por estos. 150 años antes del descubrimiento de América, obviamente. Cristóbal Colón, casi siglo y medio después, violando un tratado con Portugal y contando para ello con la complicidad de los reyes católicos, llevó a cabo la empresa. Los datos del diario de a bordo de Colón fueron falsificados por su propia familia, con el fin de atribuirle la gloria de un descubrimiento que correspondía a los hermanos Pinzón, y también por los servicios secretos de los reyes católicos, para ocultar que se había violado el tratado de Alcobendas-Toledo. Y finalmente, la ruta original implicaba la existencia de una colonia mallorquina en Canarias, que convivía pacíficamente con la población aborigen. Una grave enfermedad estuvo a punto de costarle la vida a Hurtado García, que le obligó a prejubilarse, proporcionándole un valioso tiempo para realizar sus investigaciones y sus pesquisas, que utilizando todo ese tiempo fue a desembocar en su teoría. Provisto de un potente escáner, planos, portolanos, cartas de navegación, este infatigable investigador aprendió a pensar y a navegar con las técnicas de hace 5 siglos, para así poder surcar con certeza las páginas de una historia, la del descubrimiento, que ahora se cuestiona en muchos de sus principales puntos de apoyo. Básicamente, la reconstrucción que plantea parte de una minuciosa revisión del diario de a bordo de Colón se pone en juego y en lisa que un libro, del que hasta nosotros ha llegado solo una copia, estaba escrita posiblemente por Fray Bartolomé de las Casas y confeccionada a partir de varios documentos que se presuponen originales y que, como veremos, estaban manipulados. En opinión de García Hurtado, cuando tras el primer viaje Colón envía su diario a los reyes católicos, estos ordenan la confección de una copia, ya codificada, que el propio descubridor solicita para utilizarla en un segundo viaje. De todo ello da fe la carta de los reyes católicos dirigida a Colón el 5 de septiembre del año 1493, que dice: con este correo vos envío un traslado del libro de acá de Sastais, el cual ha tardado tanto porque se faciese secretamente para cuestos cuestan aquí de Portugal, ningún otro no sopiese de ello. E a causa de esto, porque más presto y faciese, va a 2 letras según veréis ciertamente. Es decir, tenía un código, y un código también que viene tipificado por los propios reyes, acostumbrados a todo lo que es la criptografía, y surge una pregunta: ¿en qué consistían esas 2 letras? La copia que confeccionó, intercalando distancias verdaderas y falsas, acompañándola de descripciones ficticias acerca de las costas que se iban encontrando a lo largo del viaje. La finalidad era ocultar la ruta verdadera a Portugal, así como salvaguardar las tierras descubiertas de piratas, corsarios y otros navegantes. El original de Colón se destruyó, puesto que ya no era necesario. Hurtado sostiene que, en su segundo viaje, Colón no siguió la misma ruta que la historia nos dice, que la historia oficial atribuye. Ello implicaría que en su primera incursión no alcanzó su objetivo, y de hecho necesitó de la ayuda de Martín Alonso Pinzón para llegar a tierra, por lo que requirió copia, entre comillas, de su diario para corregir el rumbo del segundo viaje y llegar al punto inicialmente buscado, un lugar que no era precisamente las Indias. El libro, dice José Antonio Hurtado, ha llegado hasta nosotros y que se supone copia del diario, estaba confeccionado con datos iniciales del propio Colón, añadidos, intoxicaciones y alteraciones de los servicios, en este caso de contraespionaje de los reyes católicos, posiblemente anotaciones de Colón del segundo viaje y tergiversaciones de Bartolomé Colón, hermano del descubridor, añadidas para evitar que se dieran en los llamados pleitos colombinos los errores de su hermano y los aciertos de Pinzón, además de las 1000 enmiendas y tachaduras que contiene, algunas de las cuales afectan a millas o leguas, y que el libro incluye datos y pasajes que lo vinculan estrechamente con el Atlas de Creques, que es un documento excepcional. Así pues, estamos ante otro misterio, u otro vato, otro mapa que viene a arrojarnos luz. Se trata del Atlas de Creques. Y es que la clave de la teoría Teide, letras con las que Hurtado o manejea al Teide como punto de partida hacia el Nuevo Mundo, radica en una colección de mapas del año 1375, en la que la escuela cartográfica mallorquina, la más precisa de la época, condensó todo el conocimiento que poseía. El documento se elaboró por orden del rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso, con el fin de regalársela al monarca francés Carlos V. El maestro cartógrafo Creques Abraham fue el autor material de este trabajo, en el que, según Hurtado, debía incluir una ruta comercial secreta que él conocía y que no podía ocultar a la corona de Aragón, aunque debía reflejarla de forma codificada para protegerla de su destinatario francés. El resultado final fue una serie de 6 paneles conservados de forma de biombo de 69 centímetros de altura por 3,9 metros de largo. La reconstrucción de la ruta que siguió Colón en su viaje ha sido objeto de polémica. Durante años, sobre todo, ya que los investigadores se han encontrado en el diario con datos y medidas que no cuadran o cuadraban al intentar reproducirlas sobre el terreno, o para ser más exactos, sobre el mar. Es el caso, explica Hurtado, de Samuel Morrison, de la Universidad de Harvard, prestigiosa, cuya ruta ha sido unánimemente aceptada durante décadas a pesar de errar en 100 leguas con respecto a los datos de Colón. Todo ello se resuelve si tenemos en cuenta que Colón usó un eje de coordenadas y Atlas de Creques como referencia. Una vez trazada la ruta de esa forma, el error con respecto a la que pudo utilizar el almirante se reduce en unas pocas leguas, y las cuentas verdaderas y falsas que aparecen en el documento cobran sentido, asegura Hurtado García. Bien parece haber reconstruido la ruta original con un error muchísimo menor que el de Morrison. Hasta el momento se ha venido aceptando que el destino inicial de Colón eran las Indias, con las que deseaba establecer relaciones comerciales directas. Y asimismo, se ha dado por cierto que llevaba provisiones para un año. Sin embargo, una detenida lectura del diario de a bordo, demuestra que las bodegas de las carabelas de Colón transportaban un cargamento que delataba que el objetivo final del viaje era una tierra nueva. Según explica Hurtado, las provisiones en agua y alimentos no alcanzaba más que para 7 semanas, y buena parte de la carga la componían semillas, cuentas de colores, cascabeles y otros objetos habitualmente utilizados en el trueque. Así, el autor afirma que ni los reyes, ni Colón, ni mucho menos los pinzones esperaban llegar a las Indias, sino que pretendían alcanzar una tierra habitada por salvajes con los que se podrían negociar oro, perlas y piedras preciosas a cambio de bagatelas. Por eso llenaron las naves de esas bagatelas e, independientemente de la pérdida de la nao, pensaban dejar una guarnición fija hasta la siguiente expedición. En caso contrario, no se explica que llevaran simientes para sembrar, y añade: lógicamente la guarnición evitaría que se presentasen inesperadamente corsarios o navegantes que pudieran reclamar para ellos las nuevas tierras. Pero surge otra pregunta: ¿cuál era el origen de la información reflejada en el Atlas de Crestes y de las naves para descifrar aquellos documentos y llegar a las nuevas tierras? Por el momento, el autor de la hipótesis Teide desconoce cómo la escuela mallorquina adquirió dichos conocimientos, aunque no descarta que procedieran de los templarios. Teide también son las iniciales de Templum Domine, la casa templaria de Jerusalén, cuyo signo parece asociado a lugares templarios. Sin embargo, Hurtado sí apunta un hilo conductor entre Colón, los reyes católicos, Canarias y América: la orden franciscana. La orden franciscana sería la clave de toda esta cuestión. Según su hipótesis, las órdenes religiosas mallorquinas establecidas en Canarias hasta el año 1391 no solo conocían el secreto de la ruta hacia América, sino que incluso podrían haber actuado como enlace con los navegantes y como custodios de las mercancías traídas de las tierras del otro lado del océano, que luego eran introducidas paulatinamente en el mercado sin levantar sospechas. Así, Hurtado afirma que con la conquista de Canarias a lo largo del siglo XV, la nueva ruta no podía ser utilizada, aunque su conservación estaba asegurada, ya que en 1414 los franciscanos del monasterio de la Rábida, en Huelva, llegan a Fuerteventura para fundar un monasterio. Si bien las órdenes se van de las islas en 1391 y regresan nuevamente en 1414, cuando todavía era posible recuperar el secreto. De ese modo, prosigue, si los franciscanos eran los auténticos herederos de la ruta, cobra sentido hechos como que Colón acudiera al monasterio onubense de la Rábida antes de visitar a los reyes, que los franciscanos convencieran a los monarcas de la viabilidad del proyecto, que los religiosos de esa orden viajaran con Colón y que éste fuera detenido en América por los frailes franciscanos, compareciendo ante los reyes con los hábitos de esa orden. La conclusión de Hurtado es que Colón bien podría haber sido el hombre de paja de los franciscanos, la persona elegida para llevar a cabo el rescate de una ruta comercial que prometía grandes beneficios con poca inversión y que ya era viable tras la conquista de Canarias. Y el punto de llegada de la ruta Teide era un paraje especialmente rico desde el punto de vista comercial, y que habría sido el Yucatán, una zona a la que curiosamente jamás llegó Cristóbal Colón. Así, de esta forma, se puede decir y se puede afirmar que Colón sabía perfectamente hacia dónde se dirigía, que Colón sabía perfectamente cuál era su destino, y que Colón finalmente también sabía de buena fuente, como lo constituían esos mapas, que más allá de las tierras conocidas, llámense y léanse las Islas Canarias, había una tierra que la habitaban los indígenas, los salvajes, y de la que se prometía que iban a tener grandes riquezas en beneficio de España, de los reyes católicos y del propio almirante de la mar Oceana, Cristóbal Colón. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.